Buenas nit, estamos aquí en la invasión de los bárbaros, un martes más, martes 1, ¿no? Martes 1 de julio, sí, aquí sí. En directo tardío, 9 y media de la noche. Sí, sí, estamos esperando un tequila y al final nos han dado agua. O sea que, bueno, nuestro compañero César no va a venir, creo, ¿no? Estamos aquí esperando y no creo que vaya a venir. Así le que, si puede, que nos llame y nos diga por qué no ha venido, o si no, bueno. Y que se azote. Y que se azote un poco. Yo pensaba no venir, pero digo, si ya hemos ganado la Eurocopa, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido radio. Continuar, ¿no? En nada, en ya, general. Desde la duquesa de Alba hasta Botín y el cura de mi pueblo, somos todos españoles. Y estemos unidos y felices en y una con causa el orgullo común, ya podemos comer. En una causa común. Sí, sí, ahora comentabas tú que en el casal de los niños están flipando, ¿no? ¿Hay un móvil por ahí? Yo no. Pues yo tampoco. ¿Será César que nos está llamando desde...? Que tiene un móvil escondido bajo de la mesa, porque aquí no sé. Pues es acojonante todo el rollo y gracias a alguien que estamos en Barcelona y no en Valladolid. Claro, imagínate que aquí todo está como un poco más contenido, más in, ¿no? Un poco así. Pero si los niños ya te llegan con la cara pintada 2 días, ¿no? 2 días o 3 días después de todo el meollo, imagínate. Sí, sí, todos súper españoles. Pues yo siempre me reía, porque como ibas confiado de van a hacer el ridículo otra vez más, pues bueno, veías a todos los fachas montar sus pantallas gigantes, todo lleno de banderas de España, tal y cual, después hacían el ridículo y tú te partías la caja. Claro, pero ahora no, ahora pero te tienes no, que... Ahora ganan los mamones. Pues ahí en Intimedia, no sé si lo has leído, una noticia de un joven que, bueno, justamente el día que ganó la Eurocopa, bueno, salió. Ahora ha habido agresiones mil. Sí, explica su agresión, ¿no? Y bueno, sí, habrá mil como en estas. El periódico salían batallas campales referidas, pero no explicaban si eran fachas con la policía, borrachos, hooligans o qué. ¿Has visto imágenes? Yo es que no he visto. Hubo una batalla campal en Sarriá, nada más y nada menos. ¿En Sarriá? Y en Madrid también se lió bastante y hubo, aparte de un muerto, que no se sabe muy bien de qué se ha muerto. ¿Ha habido un tío con la camiseta de España muerto, con la cabeza abierta. ¿Qué dices? Con un traumatismo craneoencefálico severo y apalmó. ¿Dónde? En Madrid, cerca de Colón. Y nadie sabe si le han matado, si se ha caído porque iba mamado. O que, pero fue en el follón este de la celebración, sería de la gran emoción. Uh-huh. No sé, y sí que ha habido jaleo con los fachas, bueno, una exaltación de fachas. Aquí por lo menos la gente que iba al partido no iba uniformada con la banderita, el pollo y el hombre, aguilucho. Sí que se han visto, con aguiluchos. Yo por la calle aquí no. Bueno, por la calle no, pero ese día salieron. Sí que había algún gilipollas. Yo tampoco entiendo la manera de celebrar en el caso de que algo como tan fútil y tan absurdo como el fútbol te llene de satisfacción y sea lo más realizador que has hecho en tu vida. Lo de la celebración esta de coger un coche y empezar a sacar la cabeza por la ventana y empezar a gritar hasta las 7 de la mañana calla, como un loco. Sí, sí, sí. Y pitar. Yo personalmente no lo entiendo. Bueno, es un poco exaltación de, ¿no? De... Pero si tú quieres celebrar algo, pues te vas al bar y te mamas con tus colegas. Claro, en plan íntimo, y yo ¿no? Yo qué sé, no te vas por qué a extrapolarlo. Pero yo creo que aquí se vive un poco, jódete, hemos ganado, ¿no? Los petardos, todo eso es en plan para hacerte notar que estás del otro lado, ¿no? Un poco. Y que los coches pasaran y pitaran es para hacer ver a los vecinos que, oye, que estoy contento. Y que lo sepan, que hay gente contenta aquí. Yo no sé, en el resto de España se hace esto de pitar y... Sí, sí, sí. Sí, claro. Se hace. Y meterte en una fuente, que tampoco le veo el sentido, pero bueno. Eso esto se hacía esto mucho. Tenía que ser en diciembre. A ver si tienen huevos de meterse en una fuente. Es verdad, las ligas tendrían que acabar en diciembre y así no serían tanta... No vayan a Rusia ya a meterse en una fuente. Claro, pues sí, si la de... final acabara en diciembre, al igual saldría la gente a celebrarlo, ¿no? O tirarse sí, las sí. Fuentes o... Vi imágenes, pues eso, aquí no sé si había alguno por canaletas y tal, pero en Castilla las plazas llenas a las 7, 8 de la mañana de toda la hostia. Peña con un rollo patriotero chungo. Mira, yo realmente si hay que hacerlo, se hace una fiesta nacional al día siguiente si se gana algo, ¿no? Porque si no, tío, yo no pude dormir en toda la noche y todos los trabajadores que tenemos que trabajar el día siguiente nos jodimos. Yo pues es que ya no sé, lo celebramos por lo grande, ¿no? Día nacional, fiesta. Ha sido una campaña de propaganda y los anuncios del ejército que han metido así. ¿Ah, sí? Me decía un colega el otro día que en medio de todos los partidos había siempre, así casualmente, bueno, apúntate. Como es el público como más fácilmente convencible para estas cosas. Sí, puede. Pero es un... O sea, el fútbol a mí pues no me... No, me emociono, pero bueno, como deporte, pues te puede gustar el fútbol, como te puede gustar el hockey y patines, yo qué sé. Pero todo el tema que acarrea el fútbol, porque bueno, cuando gana la selección de waterpolo algo, nadie dice nada, es el rollo con el fútbol, ¿no? Sí. Y toda la utilización que hacen para meterte de cabeza todo el tema, bueno, que se ha hablado mucho también en la tele, ¿no? De si era algo más, que bueno, por fin, como contentos mucho los nacionalistas españoles, de por fin no hay complejos en decir que somos españoles. Y iba toda la gente, en una de las cosas que cantaban era soy español, y no sé, y diciendo, pues bien, me parece, yo qué sé, no sé. Sí, la Que también verdad. tienen unos complejos muy extraños los fachas ahí de, como nunca han hecho nada más que En joder la real, marrana. sí, en realidad todas las tertulias de que se desprenden después de ganar la Eurocopa es esa, ¿no? Es decir que España ahora, ¿no? Estamos todos unidos porque nos ha unido el Lo fútbol. que tienen es mogollón de frustración, de Ya. siempre como país ha sido un país lamentable en todo y como que tienen Sobresalir, ¿no? Y que cuando se sacarse, sobresale es como pero en ¡buah! algo tan absurdo y tan irrelevante como esto, o sea, es, bueno, Ya. desde tiempos, ¿no? Ya hace años, ¿no? Que se evitaba, se quitaba la atención de otras cosas, ¿no? Con las copas del Madrid o del Eso es Barça o de verdad. quien sea, ¿no? Sí, es una cortina de humo en realidad, ¿no? Pero hostia, la gente está jodida por mil cosas y realmente todo el mundo está pendiente de si Casillas para un penalti o no, que bueno, pues puede servirte, y no, te digo que no, para pasar una tarde de domingo con los colegas tomándote algo y vale, y pasar un rato si te gusta. Pero todo el tema de efervescencia nacional y de que al final es la idea que sobresale de todo esto. Es que todos estamos juntos como en el mismo barco y que todos los españolitos de Dios tenemos los mismos intereses y anular un poco La cualquier pluralidad, ¿no? crítica, bueno, aparte de todo el tema apisonador de culturas que lleva encima todo esto, ¿no? De pues eso, de también jódete a todo el tema catalán vasco tal, ¿no? Pero bueno, también el tema de que todos, sea quien sea, en todo, con tal de que sea español, todos somos tenemos que estar unidos y todos tenemos los mismos intereses, como si no hubiese diferencia entre el rey que estaba allí y el príncipe que no sabía a dónde mirar a la cámara en el partido, estaba ahí mirando con la Leticia, Ah, sí, la pues Leticia estaban como. buscando a la cámara, sabía dónde tenían que abrazarse y hacerse los contentos. La verdad es que fue divertido cuando salió, bueno, salieron los príncipes después de estar en el vestuario. Y estaba la chica esta, la Leticia, en plan, intentando hablar, que claro, estaba entrevistando al príncipe, ¿no? Y ella estaba allí como que, no quiero Siempre dicen hablar. la misma estupidez de el príncipe como un español más, como uno Sí, más, sí, sí, sí. animando, como diciendo, habrá que agradecerle al tipo este que le manden un billete de lujo, se marche de vacaciones Sí. a ver un partido de fútbol que Cabrón. vale 800 euros la entrada y, joder, qué bueno es Qué bueno, ¿eh? Que lo comparte con nosotros su que ya no. felicidad. Sí. Qué Qué campechano. bonachón y qué campechano es porque va mamado allí a los sitios y se Sí, rompe el sí. protocolo y bajas a saludar y tal, y qué majo. Madre mía. Yo, a mí, si me mandan, me pagan vacaciones, yo voy saludando a la gente, que le Yo, haga y falta, vamos, sí. y me alegro también porque ganen y vamos, a lo que haga falta. Hace poco hubo el juicio a una caricatura que salió en el diario de ella, creo. ¿En el diario? De ella, un diario vasco. Por aquella historia del oso. ¿Qué oso? El rey mató un oso en Rusia, se marchó de cacería, porque ¿Qué unos. dices? Eso historia no El rey sabía es cazador de los de la vieja escuela, ¿no? Como buen españolito. Y se fue a matar un oso pardo. O sea, después estamos con el rollo ecologista de salvemos los osos y las focas, las ballenas y el urogallo y el lince y la madre que lo parió. Y el oso pardo es uno de los animales más, además de ser muy emblemático, muy bonito y casualmente estar en extinción aquí, ¿no? En Pirineos y en picos de Europa. Pues el rey de las Españas se marchó a ¿Eso cuándo? Rusia, pues hace un par de años o tres sería. Se marchó a Rusia de cacería y cogieron un oso pardo, lo emborracharon con vodka, con miel. Y Y lo dejaron suelto. vamos, y lo soltaron para que el rey lo matase, el rey lo mató. Hicieron una viñeta que salía el rey mamao, con sus coloretes, un mapa para la reja, como se dice en mi pueblo, y abrazaba al oso, todos borrachos, y ponía ahí el tema del rey se emborrachó, o sea, emborracharon al rey, o sea, perdón, al oso con vodka tal y cual, y ponía abajo como quizás para que estuviesen en igualdad de condiciones. Total que denunciaron a los viñetistas estos y están en juicios ahora. Ah, Porque sí. con el rey es jodido meterse ahí. Puedes hacer ciertas coñas, Ya. pero dentro de unos límites. No se puede decir que es borracho, no se puede decir que es putero, no se puede decir que es un. No sé quién fue el político que dijo que era un vago, también un nacionalista vasco, creo que fue de estos del PNV. Y también, también hay querella detrás de otras, ¿no? Porque dices, bueno, yo qué sé, es algo bastante sabido. Los que no van a parar de pagar querellas son los de la COPE, ¿eh? Que con esto de que se han indignado con los políticos catalanes, de que se negaron a ver la nación. Es lo que cobra un locutor de estos, ¿eh? ¿Sí? Puede llegar a cobrar así, mucho. Estrella, bueno, antes era más los deportes, sí, el butanito, el butanito loguero. Cobraba, oye, esto está muy acoplado, ¿no? No sé, habla. ¿Hola? Vale. No sé. Esta gente creo que funcionan vendiéndole, o sea, que tienen su programa con sus colaboradores y se lo venden a las radios. Uh-huh. Y cobran una pasta y después ellos pagan, reparten como entre su tropa, toda la colla que llevan. Y son muchos millones, arrollan miles de millones de las antiguas pesetas al año por hacer el programa. Y esta gente tiene realmente poder, ¿no? Es todo el tipo de Herrera, Luis del Olmo. Y la radio además está plagada de... Que los iban a arruinar a base de querellas. De Centro Democrático. Y el Los Santos este... O sea, a mí es que Gabilondo personalmente no es que me caiga bien ni nada por el estilo. Y además gente que de acuerdo con él dice que es bastante negrero, explotador en el curro con becarios y tal de tenerles ahí toda la noche por gratis o 50.000 pelas. Bueno, eso gente, no es el único, ¿eh? Sí, bueno, pero... Y con un trato muy despectivo y muy chungo, ¿no? De bueno, muy autoritario. Va de todo lo contrario, pero bueno, uh-huh. También se le ve el plumero bastante. Y el Los Santos este ha vivido toda su vida de meterse con Gabilondo e insultarle hasta que el otro cayó en una de estas, en una provocación, estuvo 2 años llamándole de todo, hasta que salió y después le pinchaba en su programa diciendo y enzarzarse, ¿no? Ahí en un círculo como para llamar la atención de... Y ha ganado... mogollón de oyentes fanáticos muy fieles y tal, pero... ¿Quién ha ganado? En Los Santos este. Ah, que yo a veces lo pongo en memoria, o sea, entre que... Te dan... ¿Tú pones Los Santos? Bueno, yo cuando alguna vez vas con el coche y dices, vamos a ver qué se cuenta. Lo que pasa es que este tipo creo que tiene el programa por la mañana, ¿no? Que es sí. De estos de que empiezan a 6 de la mañana. Sí. Que tampoco es una hora la que me deja la radio normalmente. Pero... Pero a veces flipas. Ah, si no piensas realmente que hay gente que se lo cree, te partes el culo. Dices, pero ¿cómo puede decir tamaña sí, barbaridades? Sí, sí, sí. Porque además empezó metiéndose con... Además les pone apodos, o sea, a todo el mundo y... Sí, sí, sí. Es así como muy faltón y muy exagerado. Y empezó con los del PSOE, pero ahora le dio por meterse con la rama blandita del PP. Y no para el tío, este es que no deja pie con bolo. O sea, además, como con un humor muy... Muy burdo, muy... Sí, muy simple, ¿no? ¿No? Muy, sí, llega a la descalificación fácil y tonta y que no sale de ahí, ¿no? O sea, a partir de... La moraleja es que no hay que pegarle tiros en la pierna a nadie. Porque después o se lo pegas bien o no se lo pegas. Porque después salen tipos como este que son... Que están rebotados encima. Son demasiado desagradables, vamos. Uh-huh. En fin. En fin, ponemos una cancioncilla. Pues... ¿Tienes el sí, cacharro ese? Sí, vamos a punchar esto. Pues dale. A ver. Pues sí, ha ganado... No sé cuánta multa le tiene que pagar a Gallardón. Sí, bastante pasta. Todavía los fachas estos son bastante tontos, porque para mí me parece... La maniobra que está haciendo el PP me parece bastante inteligente para sus intereses, ¿no? De dar una imagen mucho más moderada y más seria que lo que estaban haciendo últimamente, porque con... Los fantoches que tenían de la vieja guardia extrema derecha, yo creo que tampoco iban muy muy lejos y a mí me dan bastante miedo porque posiblemente con estos tengan más, pillen más cacho. Bueno, tampoco hay mucha diferencia con los otros, pero bueno. ¿Qué pones? Pues vamos a poner una canción italiana, ¿vale? ¿Que me das miedo? ¿El qué? No, es Ennio Morricone. Meglio stasera que domani. Mejor. ¿Qué bien hablas? Mejor esta tarde que mañana. Uh-huh. Venga. Meglio stasera che domani, oh mai. Sa quel che sarà, non mi dire d'aspettare, il domani che verrà, è una porta che tu chiudi fra me e te. se stasera ti decidi a rispondermi di sì, i domani che verranno li dedico solo a te, meglio stasera che domani o mai, domani chi lo sa quel che sarà. Nasce il giorno muore, e la notte porterà l'incertezza del domani, chissà, chissà. Basta un desiderio solo a non farti riposare, è una pulce sul lenzuolo che dormire non ti fa, meglio stasera che domani o mai, domani chi lo sa quel che sarà, chissà quel che sarà. Volvemos por aquí, estábamos aquí comentando que el último toro de Osborne que había en Cataluña lo tiraron abajo unos de Maulets, y ahora unos admiradores del toro de Osborne lo han, creo que el mes pasado, lo han reconstruido y lo han vuelto a levantar. ¡Qué fuerte! ¿Y dónde queda? No sé, está en una carretera de estas que hay por ahí. Yo nunca he visto nunca ningún toro aquí, aquí no habrá, pero, en Cataluña, sí. Pero sí que fuera sé que lo indultaron porque fue por una ley que prohibía los anuncios en carretera porque distraen. Claro, es que distraen. Bueno, hoy he visto un anuncio que ponía en la carretera, conduce mirando, bueno, si conduces mira a la carretera o algo así, dices, vale, lo pones en un cartel al lado que para leerlo tienes que... Bueno, ahora en las carreteras hay un montón de carteles de estos luminosos, reduce la velocidad, con lluvia no... Pero están como encima. Sí, pero bueno. Esto estaba a los lados y... Pero a veces el icono está tan raro y tan de esto que te dices, ¿esto qué coño es? Pues lo indultaron porque decían que ya era patrimonio histórico, patrimonio cultural o algo así español y fue el único cartel, la única propaganda que no quitaron de las carreteras. Uh-huh. Y eso, y ahora los fachas pues lo han utilizado... Ahora lo ponen, ¿no? En las banderas del CIES. En las banderas y... Para sustituir el aguilucho, ¿no? Yo lo que he oído era porque como el meter águilas, cruces, gamadas y todo este tipo de historias al fútbol está ahora un poco perseguido, pues metieron el toro. El toro de Osborne en la banderita para ir más de incógnito y al final pues lo ha adoptado. No todo el mundo que lo lleva es que sea neonazi ni nada, pero bueno, sí de una cierta ideología y un poco tirando para allí. Y bueno, los dos, bueno, pues contentos y felices. Sí, ahora hace poco hicieron... Las costillas con coña están muy buenas. ¿Las? Las costillas y con coña y tal, los bornes, sí, bueno. Una cocinar. Cosa no le quite la otra, pero... Sí, sí, sol y sombra y todas estas cosas son muy, muy del país. Y bueno, que se nos va la pinza un poco. Sí, se nos va un poco la pinza, tenemos que pedir disculpas a los oyentes porque hoy es un programa de estos, edición verano, ¿no? Sí, sí, yo pensaba que iba a venir antes y se nos ha alargado ahí el tema y hemos llegado... corriendo, sudando, no veas tú lo difícil que es colarte con la bici en Torrevaro, con los cristales estos de... Hombre, es que esto está difícil ahora colarse. Con los cristales estos que se mueven así lateralmente, sí, que hacer unos pifostios para pasar. Estas puertas que parecen como de ascensor, ¿no? De sí, estas... sí. Esto es muy difícil, ¿cómo lo haces? Pues he tenido que saltar y pasarla y volver a meterme por el otro lado y coger la bici. No hay complica, nadie, complica. ¿No? Porque si no se te ve el plumero, no, vamos. No, he dado el cante, que me da culpa de reconocerlo, me flagelaré. Pero había información, o sea, había un tipo no, de no hay nadie. Las líneas esas que por allí no van el segurata. Sí, es como de cachondeo ese metro. En fin. Bueno, pues aunque estamos en una edición de bolsillo, de verano, pues vamos a tocar algunos temitas que están pasando o van a suceder aquí en Barcelona. Vamos a hablar de la cuarta muestra del libro de Anarquista, que va a estar del 30 de junio al 6 de julio. Un poco de las nuevas acciones contra la MAT, también de la concentración de movimientos sociales del decreixement en Calcasas y todo eso. Y tenemos también un vídeo que ha salido sobre los hechos de San Fermín en el año 78, que ahora es el 30 aniversario, y un poco dar la reseña de este documental. Han hecho también una canción conmemorativa y bueno, también contar qué es lo que pasó. Bueno, empezamos. Así que empezamos por el principio, vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Bueno, decir que la plataforma No a la Mat pues ha opuesto frontalmente otra vez contra los acuerdos que han hecho el gobierno francés y el español y que, bueno, que no quieren ni la línea enterrada ni la línea aérea, o sea, ni en ningún sitio la línea. Y que, bueno, la Asociación de Municipios contra la Mat, la AMMAT, pues califica de mal acuerdo el enterramiento del tram transfrontaler de 400 kilovolts y bueno, que la lucha no acaba y que habrán más acciones y bueno, que con el caramelo este de soterrar las líneas, de enterrarlas, no van a callar igualmente. Todas estas obras, aparte de lo que es la obra en sí, de que es súper cuestionable el tema de tanto económicamente como social como ecológicamente este tipo de infraestructuras, después los chanchullos que no habrá en la adjudicación de las contratas, ¿no? Bueno, de, sí, claro. ¿A quién se lo doy? ¿Qué comisiones me han pagado? ¿Y por qué te lo doy a ti y no a la otra empresa? Y bueno, todos estos rollos de ahora sí, porque claro, habrá una empresa amiga de unos que los soterra y habrá otra que haga la otra obra y otra que la haga de una manera y otra por aquí, otra por allá. Y cada una estará untando a un político distinto a todos, sí, para... Sí. Es un mundo este... Bueno... Sí, sí, debe ser, vamos, de una, bueno, el tema de los maletines, ¿no? Que van para arriba y para abajo. En fin, que, bueno, también queremos hablar sobre la trobada esto de movimientos sociales que va a haber el 4 y 6 de juliol a Santa María d'Oló, que, bueno, se ve que se han inscrito 300 personas. Pero lo de Cal... Es en Calcasas. Vale. Y, bueno, como hay tanta gente, lo van a dividir en dos masías, en Calcasas y más Clapés. Bueno, Calcasas es un proyecto de vida colectiva y de un poco... Bueno, es una gente que básicamente giraba en torno, ¿no?, al Ateneo Rosa de Foc, que decidieron pues ser consecuentes con lo que pregonaban y tal de... De una vida entre la autogestión y el tema de la agroecología, del producir aquí y no en Marruecos o en China o en tal, y el tema de la crítica al transporte, el tema de la agricultura ecológica y de qué se come, cómo se produce, bueno, y el objetivo es que consigan vivir, ¿no?, de lo que producen, tanto que haya una autogestión, que se pueda sobrevivir de lo que uno mismo produce. Hay una palabra que no me sale. Sí. Y no tener que ir a comprar, con lo que, bueno, se elimina todo el intermedio del... Economía de subsistencia. La plusvalía, el intermediario, ¿no?, básicamente, y bueno, y el tema del control y la calidad y el saber lo que te estás comiendo. Sí, van a haber un montón de talleres, entre ellas esto que comentas, de diferentes maneras de cultivar y bueno, sobre el agua, sobre la relación entre la ciudad y el campo, y bueno, un montón de talleres, y por eso está tan interesante que han habido un montón de inscripciones, y de hecho te podías inscribir hasta el 27 de junio, o sea, estamos ya fuera, porras, pero han abierto un otro periodo de inscripciones a última hora, porque como lo van a dividir en dos casas, pues a lo mejor, pues, pero bueno, tienen que saber la gente que va y todo para subsistir, bueno, el tema del agua y el tema comida. Y también comida es el acto final, ¿no?, de la campaña de sí, sí, sí, del Dacaixement, que, ¿no?, que se inició con una marcha y ha estado voltant per tot Catalunya y, bueno, acaba aquí, ¿no?, un poco. Y bueno, ¿dónde que se sí puede hay contactar o cómo? Sí, hay una web que allí hay toda la información y te puedes bajar todos los programas y todos los talleres que hay, incluso te puedes inscribir así en plan última hora, y están los horarios y hay previsto un transporte colectivo de la gente que va a venir de Barcelona. Y bueno, la info, o sea, la web es tempsdarre-voltes.cat. Y bueno, ahí está todo. sobre lo que queráis saber sobre este, sobre esta trobada de movimientos sociales, pues hay vídeos, hay de todo. Está muy bien la página. Bueno, más cosas. Bueno, que hay fiestas mayores reivindicativas en Tarrasa y... Se te cambia la cara, qué sonrisa de picaruela. Es que yo cuando pienso en fin de semana, fiestas reivindicativas y tal, yo me ilumino. Y nada, que este Tendón. Sábado... Tendón, verbenero. Hombre, no, porque es veranito y no sé, un poco de... ¿no? El verano, aquí es digo, las tiu tota cucaviu, pues eso. Mejor que ir a la... Hay ganas de salir de fiesta. Ir a la Barceloneta a meterse, a rebozarse de la arena esa... Hostia, de descampado. Oye, los de la... Hostia, los vecinos de la Barceloneta, ¿sabes? Han abierto una cuenta corriente de que quieren... No sé si sabes de este tema. ¿Qué quieren? Lo he leído... ¿Comprarse lo he leído, un piso? No, lo he leído en Infosurpa. Es algo de... De que quieren... El ayuntamiento les está obligando a meter ascensores en las casas. El tema de los ascensores. Y bueno, debido a eso, pues claro, no llegan a lo del proyecto este que les quiere meter el ayuntamiento. Y han abierto una cuenta corriente que está el número en el Infosurpa para la gente que quiera colaborar. Pues para intentar eso, pues intentar... Que además del desembolso económico que supone poner el ascensorcito, uh-huh. Quieren echar un vecino a cada cinco, porque claro, el ascensor ocupa sitio y los pisos claro. esos grandes no son. Claro, claro. Entonces como que el ascensor van a echar a una serie de gente, de cada tantas viviendas pues necesitan evacuar a alguien para poner los ascensores. Uh-huh. Así que la gente que quiera colaborar, que vaya al Infosurpa, que está en internet... a squad.net creo que es y que se apunte el número de la compta curren y que desembuche para los vecinos y de paso que decimos eso que también podemos promocionar que se hagan socios de Bronca, ¿no? Que vayan a nuestra web a ¿cómo es? En radiobronca.info y hay una modalidad que es hacerte socio de la radio o socia que consiste en pagar una serie de cuotas a cada cierto tiempo de manera pues que se ayuda económicamente al proyecto de la radio que recordemos es libre y autogestionado y no tenemos ni propaganda del Corte Inglés ni nada por el estilo ni subvenciones de Papa Estado ni otra manera de sobrevivir y necesitamos ayuda de todo el mundo para y el que... tema de los equipos es caro el tema de bueno pues la radio tiene gastos y sobre todo los equipos que de vez en cuando pues de tanto trabajar se cansan y se agobian y bueno pues el tema de los socios lo que nos da es sobre todo una seguridad una planificación no de saber que tanto que va a haber sea, una que continuidad un que flujo aunque de haya dinero poquitos regular. Pues es algo que puedes contar con ello porque bueno también pues pueden hacer conciertos o tal y cual pero bueno o vender camisetas pero en realidad eso es muy fluctuante claro eso pues puede haber un momento que se haga algo una actividad que sí quede dinero pero no es tan continuo entonces por eso es importante lo de los socios y en la página está ahora todo ahí bien explicado y no es mucho dinero tampoco no pedimos mucho nada. Y nada, que estamos hablando de las fiestas reivindicativas de Tarrasa, que empiezan este sábado. Y empiezan a las 7 con un cercavila, con un pasacalles, amb el lema, atención, fuera bandera española y de la Unión Europea. Toma, tema candente ahí en Tarrasa por el tema de Franqui, que recordemos que está en el tercer grado, que tiene que ir a dormir... En el programa este de la 2. ¿Él? ¿Qué has dicho? En el programa de la 2 este. ¿Hay un programa que se llama Tercer Grado? Sí. ¿Ah, sí? No sabía. Y... No, bueno, que no es tema para bromear. No, porras. Y nada, y que bueno, que estas fiestas supongo que va a haber un toque ahí reivindicativo en plan antinacionalista y con el tema de la Copa Eurocopa lo van a tener difícil. Y además en el Vallés, que ya sabemos que hay una Madre, corriente es el, ahí. Es el núcleo español. Madre mía. Un núcleo español duro, ¿eh? El toro yo creo que este ya ni se ve, el aguilucho directamente. Pero bueno, que empiezan este sábado a las 7 y bueno, que si queréis ver más información sobre la fiesta... ¿Hasta cuándo duran? ¿Es este finde solo? Es este finde. Y... Y nada, que empiezan este finde y que pueden ser bastante, bastante buenos. Y que las fiestas alternativas son ahí en un riachuelillo con césped. Sí, que está bastante bien. Están muy apartadas de la ciudad. Esto lo tienden mucho a hacer fuera de Barcelona, pues para apartar al ruido a los vecinos. Y en realidad, mira, si puedes alargar más, pues está bien. Porque aquí, claro, hasta las 3 no se puede... Yo fui el año pasado y hubo conciertos muy guapos. ¿Sí? Pues a ver si vamos a este fin de porras. Exactly who I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Que bueno, queríamos hablar de también de Madalenas, ¿no? Esta casa que está en la calle Madalenas, que está también como muchas por desgracia en peligro de desalojo. Y bueno, han empezado una campaña de exigencias al ayuntamiento y bueno, se apoyan en una moratoria por lo que estábamos comentando hace nada fuera de micros. Que se ve que hay una cantidad máxima de hoteles para construir en el centro. No sé si eso es una ordenanza, una recomendación o qué exactamente. Ah, vale. No sé si tiene... No es en plan las farmacias, que está obligado... Bueno, se supone que el ayuntamiento se pone normas que después no cumple. Ah, bueno, sí, claro. Y bueno, pues como la ley de costas, que se supone que es una ley de obligado cumplimiento, como bueno todas las leyes, por otro lado, y que tiene una pena si no la cumple, si se la saltan por la torera, sí. Y se suponía que no iban a construir más hoteles en el centro de Barcelona por el efecto que tiene sobre los vecinos, pues el turistizar todo el centro. Pero si es que ya estaban hablando de sectorizar el Raval y el Gótico en función del tipo de turistas, porque era con el tema de los cruceros que han habilitado el puerto para mega cruceros, para que puedan entrar ya los más grandes del mundo, los más grandes. Madre mía. Y cruceros de estos de 3.000 o 4.000 personas que están entrando ya. 3.000 o 4.000 personas, esto sí, de repente, es una pasada. Es que era muy gracioso porque salían en la tele el otro día gente que decía, bueno, le he regalado Yankees, que le he regalado a mi hija, como se ha graduado en el instituto, o sea, una chavalilla de 17 años que ha aprobado el instituto, pues qué mejor que un crucero por Europa. Y claro, son gente que paga pues 7.000 euros por estarse ahí 20 días dando vueltas por aquí, yendo a Capri. Ah, por cierto, ¿sabes lo que les han pagado a cada jugador por haber ganado la Eurocopa? Algo obsceno, supongo, no sé. 230.000 euros. Claro, es que si no les motivan. Un tío que gana 500 millones al año, si le pagas 10.000, dice, no corro. Ahora entiendo la euforia que tenían, si ¿no? ¡Pasta! Madre mía, ¿no? 230.000 euros, es que es una pasada. O sea, yo no lo voy a cobrar en toda mi vida laboral. O sea, imagínate. Bueno, ni en tu vida, ni aunque viviese como Matusalén, vamos. Ni aunque seas inmortal. Hombre, si fuera inmortal espero llegar a... Bueno, no lo sé, ¿eh? Sí, sí. En fin. Aunque vaya putada, ¿eh? Ser inmortal y trabajar durante toda sí, tu sí, vida. Sí, sí, está ahí. Hostia. Pero bueno, si eres inmortal es para ir cortando cabezas, como en la película. Una y nada, espada. Eso. Piden que... Vale, bueno, el desalojo va a ser así en plan que no se van a resistir. No habrá, bueno, en principio, lo que han dicho. Pues igual sacan ahí las pistolas. A lo mejor sacan el cubotán escondido. Y no se van a resistir los de Madalenas, pero exigen que al menos, y pues eso, tener el último respiro, la última palabra en ese espacio y que no sea un hotel. Piden eso. Es que es un hotel, o sea, el propietario es Hoteles Catalonia. Y quiere hacer el proyecto original de esa casa, era un hotel de 5 estrellas con piscina en el ático. En el ático. Pues lo tienen que, chunguillo, ¿no? Bueno, hay bastante polémica por el tema de, bueno, de las últimas charlas que vi en Madalenas, hubo bastante lío con gente de Usurpa, con la Asamblea Cupa, no sé cuántos. Hay bastante lío siempre. Por invitaciones a ciertos... No, bueno, sí, pero charlas que dio gente pues de movimientos sociales italianos que allí han pactado y en Italia pues ha habido bastante, hay una corriente del movimiento social, de las ocupaciones, que pacta con el Estado y sí que pues se lo tiene locales cedidos o en alquiler simbólico de 1 euro al mes o algo así. Y es bastante polémico el tema, bueno, lógicamente. No. Y bueno, pues esta gente también, una de las exigencias era que hubiese una cesión del local social, no de la vivienda. Y bueno, pues hay bastante gente que se opone y a este tipo de dinámicas, y hay bastante, bueno, tampoco vamos a cada uno que piense lo que quiera, ¿no? Pero sí hay bastante roce. Hombre, es que es, y bueno, es también complicado. Hay mucha difamación y mucha desconocimiento de gente que ya acusa sin realmente saber muchas cosas. Yo me imagino, ¿no? Estás en la piel de un espacio que te lo has currado, que llevas tantos años currándolo con todos los, ¿no? Todos los talleres que tienes montado, con, ¿no? Que son tantos años. Yo, en realidad, si te ponen en la balanza de pactar por unos cuantos euritos, yo, hostia, es difícil, ¿eh? Yo no me imagino una asamblea en plan, ¿qué hacemos, no? Ha habido asambleas que se han roto por eso. Es difícil de decir, o sea, no es tan fácil como no se pacta, y punto. No es tan simple cuando, bueno, también hay gente que no es coherente con su postura mega radical cuando después no hace absolutamente nada más que... Que vivir de... Bueno, hay gente que, bueno, hay gente ya que esos para mí no pertenecen a ningún tipo de movimiento, que tienen montado su negocio en cosas ocupadas. Ya, esa eso gente sí habría que echarles pena. A palos. Y tampoco vamos a señalar, pero sí que hay mucha gente que lo máximo que ha hecho es comedores veganos y no ha hecho ningún acto político, más político de propagamos de... De ya, conocimiento, sí. De charlas, de debates, de algo... Un poco de expandir jornadas, un poco sí, la idea, el ideal. No, tampoco no vamos a cambiar el mundo con una estética y haciendo... Ocupando, ¿no? Arroz con calabacín. No, está claro, pero bueno, al menos se hace algo así, ¿no? O sea, es un poco... Sí, quiero decir que la crítica... Yo estoy de acuerdo en criticar ese tipo de pastos. No, a mí no me parece ni que deba ser ni mucho menos hacia dónde se tiene que tender, porque el pactar con el poder implica muchas, quieras que no, implícitas o explícitas, implica muchas concesiones. Claro, implica muchas concesiones, eso sí. Y implica condicionamientos y unas limitaciones muy, muy heavy, aunque no estén... Y bueno, y también implica una cierta propiedad de las casas si te ceden un local a una serie de personas. Ya, eso sí, eso no sé cómo va. Bueno, yo creo que lo deben ceder a una asociación, ¿no? Más que a una persona concreta. En algún momento tiene que ser alguien, ¿no? Alguien con nombre y apellidos. ¿Sí, tú crees? Si es una asociación, tendrá un responsable porque, legal. Por porque ejemplo, esto es legal, ya. Cambias, por ejemplo, fue cedido a CNT. O sea, aquí no hay nadie que tenga... Bueno, pero CNT es una organización relativamente grande. Ya, pero no había un nombre en realidad, ¿no? TMB cedió esos locales a CNT y por eso... CNT tiene unos estatutos que dice que su responsable es Pepito. Ah, bueno. No, su secretario general, que sea, o su... Ya, bueno, sí, tarde o temprano aparece un nombre, ¿no? ¿Quieres decir? Y bueno, pero también cuando la crítica a estas cosas viene dada del gueto más absoluto, de gente súper punky que, bueno, que tampoco... Veo yo que hagan demasiado por cambiar nada, ¿no? Que, que cuando no se molestan en... No, hay muchas veces que la gente se queda en eso, en ocupar y ya han hecho la gran cosa, ¿no? El gran cambio, el gran... Se queda en eso. Se supone que un centro social es un medio para hacer cosas, ¿no? Es el claro, fin. O sea, bueno, no es el que puede fin. Solucionar es el tema de la vivienda, que me parece muy bien, ¿no? Sí, eso pero, también, bueno. Pero que en realidad mucha gente se queda en eso, ¿no? O sea, ha abierto un espacio para él, una vivienda y tal, y bueno, ya está haciendo algo, está cambiando su realidad. En realidad, pues mira. Sí, pero bueno. Ya dice, yo he hecho eso, tú también puedes hacerlo. O sea, no. Sí, bueno, no, que no deja de ser tocar las narices a la especulación y. Claro, eso y también un es ejemplo una... de, bueno, de una salida. Pues es una lucha también. Pero yo creo que hay que intentar ir más allá en un centro social o en algo que se llame centro social. Que tienes que hacer, tener una línea política medianamente pensada y estructurada y desarrollarla y hacer cosas en consonancia con eso. Uh-huh. Y cuando el discurso de determinada peña es oler mal y hacer fiestas de pum pum chum pum chum pum de jueves a domingo y ya. Hacer comedores y después no se hace nada más, pues dices, no sé, para mí no es gente autorizada. Claro, después hay gente que sí que hace cosas y que después es muy crítica y muy radical y también perfecto. Hace fiestas para autogestionar otros movimientos y otras historias. Es que hay peña que no hace nada absolutamente. Y es que ves muchas veces el Infosurpa y lo único que hay son fiestas. Ya. Pero es que es una manera muy fácil de... Bueno, fácil, en realidad es bastante pesado. Pero bueno, que cuando haya fiesta que haya contenido. Que haya contenido, claro, pero que hay que, o sea, no nos olvidemos que las cosas no son, o sea, todo el tema, sí, bueno, carteles, yo qué sé, pintadas, todo eso es caro, o sea, pero y bueno, también el tema de la gente que se moja y que tiene que luego tener apoyo jurídico, necesita sí, un sí, apoyo claro monetario, sí, o sea, no nos olvidemos no de es eso, y la hacer... mayoría de gente que hace fiestas es por eso. Pero no es lo mismo hacer una cafeta, que empiezas a las 8, haces una charleta, o haces una cosa, un teatro, un lo que tú quieras. Pero con eso después, no se gana mucha pasta. Y después haces una fiesta, vale, y sacas la pasta, pero no... Que no sea una rave de vamos a poner hasta las orejas y no hay nada, ningún contenido. Ya, eso tienes razón, eso es criticable, sí, sí. No, porque hay mucha peña que sí, que hace cosas y después, bueno, pues vale, me parece de puta madre, sí... O sea, que se haga fiesta, es el primero que voy. Pero que no... Pero que haya comida, ¿no? Que el objetivo de la... Que tenga algún cierto contenido, que no tiene por qué ser una chapa de un tipo subido en una silla hablando. Puede ser... Pues eso, una actuación de un teatro, video, de poesía, un documental. Un taller de cualquier cosa. Sí, marionetas, ¿no? Lo que sea. Aprender a hacer un huerto, aprender a software libre o lo que tú quieras. Pero que no se quede solo en... Sí, sí, sí. En estética, ¿no? En oír tal música. Sí, sí, es verdad. Y hablando de música, vamos cambiando de temita y... ¿Te pongo una? Y no. Vale. Voy a poner una canción que viene a cuenta de lo que vamos a hablar. Vale. Krabelin gorri bazara, gure bihotzean loratu zana, zuri bezar gaskiak zuz grabatua, are asko ekaitza, are asko gitza, zigor gabe errudunak noiz justizia herria. Krabelin gorri batzara, gure bihotzean loratu zana. Maite zenuen iria, nahi duzure oroitarria, baina batez ere maitiak zure irria. Maite zenuen iria, nahi duzure oroitarria, baina batez ere maitiak zure irria. Ocho de julio Germán, libertad contra sus balas, querían los asesinos matar la aurora anunciar. Mira tu gente Germán, herida pero alentada, el día de tu soñar vendrán a tocar las dianas para plantar tu sonrisa en las calles liberadas. Krabelin gorri bazara, gure bihotzean loratu zana. Maite zenuen iria, nahi duzure oroitarria, baina batez ere maitia zure irria. Maite zenuen iria, nahi duzure oroitarria, baina batez ere maitia zure irria. Bueno, esto que estábamos escuchando es una canción que se ha hecho conmemorativa del 30 aniversario de los Sanfermines del 78, que lógicamente pues se cumple ahora el 7 de julio San Fermín, el 30 aniversario. Y bueno, los sucesos de este año 78, que culminaron con la muerte de Germán, de un joven militante que estaba participando en estas manifestaciones. Bueno, Pamplona es una ciudad como muy de contrastes, de aportar el grueso de todos los insumisos que hubo, la mayoría eran navarros a saco, es la patria del Opus Dei, es un sitio muy católico, muy conservador, y a la vez tienen una gente muy cañera, y en los barrios ahí en la central tal, es muy combativa. Es que creo que los extremos llevan a extremos, ¿no? O sea, en realidad. Y además es un sitio donde se vive muy bien y muy bonito. Y bueno, en el año 78, bueno, también a raíz de la muerte de un picoleto a manos de ETA, los fachas, había siempre muchos guerrilleros de Cristo Rey, muchos grupos paramilitares, bueno, paramilitares, grupos incontrolados, de estos que se les llamaba, de que iban dando palizas a los que tenían barba greñas y tenían pinta de no ser muy franquistas. Y todos estos temas de la violencia de grupos ultras estaban muy contrasindicalistas, como no, contra todo Cristo. Estaba muy candente el tema antes de San Fermines y hubo una serie de manifestaciones contra esta gente que terminaron con enfrentamientos muy duros, con detenidos, había bastantes presos de Pamplona y en lo que es San Fermines, en la Plaza de Toros, después del encierro, pues hubo una de las peñas que se bajó al ruedo y peña de fiestas, pero bueno, que en el País Vasco las fiestas están muy, muy, muy, muy politizadas. Aquello del Jayabai Borrocarebai, que se dice, de fiestas y lucha también. Y bueno, yo no sé qué hostias, pero todas estas cosas de aquella época está grabada en las conversaciones de la policía. ¿Ah, debía sí? de hacerte con un bolillo en chupete, una radio que oyes esas las conversaciones de la policía. De hecho pusimos, ¿no? Una... Sí, sí, es que yo, está entre lo de Carrero Blanco, lo de Vitoria, esto está todo grabado. Y es, bueno, es la oportunidad que tienes de oír las órdenes, ¿no?, de la policía. ¿Y qué pasa? ¿Que ahora la frecuencia de la policía? No, ahora está protegido, se ve, no creo que sea ni mucho menos fácil hacer eso. No sé, tendrán la electrónica, yo ni idea. Okay. Entonces, bueno, mandaron venir a la policía armada, entraron los jeeps en la plaza, las fotos son flipantes, cargando en la arena. Además, contra los primeros que cargaron fueron la peña de los chiques, los chavalillos. Y las órdenes de un tal Rubio, que era el jefe de la policía armada, era tirad con todo lo que podáis, no os importe matar y cosas así. Y se liaron a tiros y a pelotazos dentro de la plaza, y después en los alrededores de la plaza, pues pegaron un tiro a un... ¿Cómo que no tenías el móvil, eh? No tenías el móvil. Ya decía yo que las interferencias esas no eran muy normales. Bueno, pues como seguía. Ya había un documental que se llama San Fermín 78, que yo lo he intentado descargar en el Emule y no lo conseguí. Ya han sacado otro que se llama San Fermín 78 Gogoan, que la página es sanfermines78 en número gogoan.org. Y la canción de antes también se ha hecho ahora mismo. No sé si es el autor, por aquí estará. Fermín Valencia y es el cantante, la música es de Mikel Elizaga y la letra de Fer Izquierdo. Y es una música conmemorativa. Entonces hubo una serie de heridos a la salida de la plaza, con ni siquiera enfrentamientos, fueron tiros a mala leche desde bastante lejos y vamos, disparar a matar, y un chaval, un joven que se llamaba Germán, pues fue asesinado vilmente por la policía armada, que tampoco fue uno de los... no fue un hecho aislado, ni mucho menos, ¿no? Entonces el documental este, que creo que ha sido participado por ETV, el otro por lo menos, este no lo sé, y bueno, supongo que se podrá... no sé si se pasará en cines o si se pasará en... se venderá como DVD, en cualquier caso en la página sí que hay información. Y... es que lo que no sé. ¿Has mirado a ver si había el documental de Lucio en algún servidor no de lo estos? Sé. ¿No? Pongo un fragmento, lo que no sé si está en castellano o en euskera, porque está aquí como un poco colgado en el YouTube. A ver. Hablamos de Germán, pues porque fue muy sonado, ¿no? Fue un 8 de julio en San Fermín que pensaron que tendrían que deshacer los sanfermines. Sartu zen policía. Dakota, bueno, pues así sirve. También era una reivindicación de una fiesta popular que se ha comercializado y ahora mucho más, ¿no?, que entonces. Era de que la fiesta vuelva al pueblo cuando era. El objetivo central de la agresión perpetrada en los Sanfermines del 78 fue meter miedo. La derecha esa quería seguir en el poder, ¿no? Germán eraizuten egun hortatik bertatik hasi zela ilargeren bronka multilingüe. Los monumentos de arte público que solemos encontrar en las ciudades ha decidido ponerlos, digamos que las autoridades, las instituciones. Y luego hay otro tipo de monumentos más populares, más espontáneos, que pone la gente, que pone el pueblo. Esto es porque hicieron una estela, una especie de lápida de piedra conmemorativa en el sitio en el que cayó este compañero y por lo visto, no sé quién, si han sido algún grupo facha o ha sido el ayuntamiento, lo ha retirado. ¿Ahora? Sé que en un momento dejó de estar, tampoco me he informado demasiado, y la han vuelto a reconstruir. Y no sé qué le pasó a la famosa piedra, pero sé que ha habido bastante lío con esto. Barcín, alcatesak, Germánen Illarriak kendu zigun bitartean. La historia es eso, que está, cada uno habla en idioma. Además no está subtitulado, ¿no? Supongo que es YouTube, no es un link desde la página. No es solamente la muerte de Germán, ¿no?, sino que es mucho más. Oroitzapen historikoa mantentzea eta... La verdad es que las imágenes, cuando las ves, las fotos y los vídeos, te ponen los pelos de punta, la carga tan salvaje en un sitio cerrado en el que no puedes salir, porque a ver cómo escapas de una plaza de toros. Claro, no, sí, es una cerrona total. Y la premeditación, ¿no? Cuando además oyes la carga con de fondo las voces de la policía ordenando matar y no os dé miedo a matar, ya dices, bueno, bastante miedo. Por cierto, el documental se llama Piedra de Toque, San Fermín 78 Piedra de Toque, y bueno, en sanfermin78gogoan, recordamos, .org, hay más información pues sobre los hechos, distinto material, el tema del aniversario que se ha hecho, etcétera, etcétera. Mira las fotos, bueno, si te asomas, sí, ya las veo. Uh-huh. Son bastante impactantes, sí. ¿Esas fotos de dónde las has sacado? Es la página misma. La página web que has dicho. Uh-huh. Bueno, por aquí, bueno, que cuando bajaron los de la peña hubo polémica también, hubo división de opiniones, porque eso también es una ciudad que tiene bastante ya, claro, gente facha, y claro, en un sitio tan mega tradicional como San Fermín y la Plaza de Toros, pues estaría ahí todo Cristo. Claro. Y bueno, y ahora mismo pues San Fermín es una bazofia, una comercialización absoluta de la fiesta. Yo no he estado aprovechando nunca, ¿verdad? Si vas, nunca vayas en sábado. Porque sí, ¿no? te mueres de... O sea, quieres ir hacia allá y no puedes porque la gente te lleva hacia el otro lado y no... Es un baño de masas, tantísima, ¿no?, gente, más tanto, que tan... Pues rollo falla, rollo... Yeah. Una masificación total, unos precios que flipas y... Como que deja de... Bueno, tienes tus resquicios y te lo conoces y tus sitios que parece que, bueno, que sí que sigue siendo un sitio una fiesta muy arraigada y muy popular. Pero después, claro, todo este rollo del turismo a saco lo desvirtúa mogollón, ¿no? Ya. Pero bueno. Bueno, está pues, bien, si alguien quiere ir. Sí, ¿no? Hablamos cosas. De la última cosita que queríamos hablar, ¿no? De la fira de la cuarta muestra del libro anarquista, que empieza el 30 de junio al 6 de julio. Y bueno, todo el cartel se puede ver en www.libreanarquista.jun.es.kz. Y bueno, ahí el cartel pues está bastante bien. Empezó el lunes y acabará el domingo. Todos los actos son en el barrio de Sants, ¿no? Bueno, sí, todos los actos en distintos sitios. Sants es la gente de un poco de la gente de la Farga, la gente del Centro Social de Sants, l'Espai Obert y Ateneu Llibertari de Sants, o sea, así todo queda en Sants. Y bueno, destacar, bueno, a lo mejor el sábado, ¿no?, que hay... Bueno, si quieres ir contando brevemente lo sí, que hay. Sí, cada uno, más o menos. Bueno, así... Bueno, dimecres 2 de juliol, mañana, la temàtica és l'alliberament animal, ¿vale? Llavors, sota aquest títol hi ha programat doncs diferents charlas, una está titulada V de veganismo, mil y una razones para la liberación animal y veganismo, que está a càrrec de, bueno, suposo que és el que ha escrit el manifesto, el llibre, que es diu Roberto Lemes. Llavors hi haurà un passe de documental que es diu Tras el passamuntanyes, que és dels Estats Units, que es va fer el 2006, i després es presenta l'Assemblea Vegana de Barcelona a càrrec dels seus membres. Tot això a l'Ateneu Llibertari de Sants, que recordem que està Maria Victòria número 10. I bueno, ja passaríem al cap de setmana, on totes les activitats es fan a la plaça de Sants el dissabte. Les activitats a l'aire lliure, suposo, no? Es fan a la plaça de Sants. A les 11 el dissabte hi ha reestructuració urbana i expansió capitalista. Hi haurà unes charles que es diuen Madrid, la suma de todos, globalització, territori de desigualtat, a càrrec del grup editor. Hi haurà una altra charla que es diu Regeneració urbana o destrucció de la vida pública. I després es parlarà del projecte Repensar Barcelona. Després a les 12 hi haurà el taller de digitalització de llibres a càrrec dels membres de... no sé de quins membres posa, però de càrrec dels seus membres. Suposo que deu haver una plataforma de digitalització de llibres. Són aquests programes OCR, m'imagino, que con el, que un programa que escaneas el, un llibre i te lo reconoce i te lo passa a formato de... PDF. PDF o bueno, un tipo doc de estos o lo que sea, un formato de texto. Yo es que la verdad, el tema de libros por internet no lo veo muy claro, ¿eh? Yo sería incapaz. Te dejas un poco los ojos, pero bueno, también es gratis. Yo sería capaz de leer un libro. Ya. Todo es cuestión de tener una impresora de curro gratis o algún sitio así para imprimir. Como el papel no hay nada, tío. Yo no puedo leerme nada por internet. A no ser que sea nada, una página, sí, un articulillo. Pero tema un libro entero. Lo que hay ordenadores con pantallas especiales para leer, ¿eh? Eso sí que se está intentando hacer. Ahora ya intenta meterte el rollo de leer libros en esta especie de aparatejos tipo consolas. Ah, sí. iPods y rollos de estos vender. Está en aras a la que salta para que pagues por descargas. Porque claro, como ven que se les va a ir la pasta, que quieren que, bueno, todo el rato que te bajes canciones pagando, que te bajes libros pagando, para un poco contrarrestar. Claro. Bueno, a les dues habrá un dinar popular, que és a càrrec de la Farga, CCO La Farga, que recordem que està a Rosena Rus, número 30. Després, a les 5, comença un altre taller, que es diu Polítiques de gestió i criminalització de la immigració. I bueno, hi haurà una xarxa amb Frontera Sur, noves polítiques de gestió i externalització del control de la immigració, que estarà presentat a càrrec d'Ibai Arvide i Eduardo Romero. També hi haurà... Son, por lo menos, Ibai abogado. Sí? Sí, supongo que serà el mismo. Sí. Bueno, també hi haurà una charla que se llama La lucha de los sin papeles y la extensión de la ciudadanía y... Ponte el micro. Perspectivas críticas desde Europa y Estados Unidos. Y hi haurà una taula rodona moderada por Raduan Amatzai, que és col·lectiu de Cornellà. Després, a les 7, arriba una nova etapa de l'activitat, que es diu Àfrica entre el nou colonialisme i les tradicions no mercantils. I Serge Latouche ens parlarà sobre l'autogestió i l'apanyo frente al mercat global, sobre la otra Àfrica, no? I Eduardo Romero presentarà el llibre Quién invade a quién, el plan África y la inmigración. I bueno, després hi haurà sopar popular a les 9 a la pizzeria Giovanni, que no sé on és. En La Farga tenien una pizzeria, no sé si... Ah, pues serà esa, porque no pone nada, no pone La Farga ni nada, pero serà ahí. No lo sé. I a les 10:30 en l'espai obert, pues seran accidents polipoètics i el seu nou espectacle, Fe, Esperança i Cha-Cha-Cha. Que són muy buenos. Sí, ¿los has visto? Sí, son es poesía con mucho humor y bueno, muy ocurrente, muy irónico, está muy bien. Y bueno, el diumenge es presentaran diferents llibres i sobre terrorisme d'estat i lluites autònomes. També hi haurà menjador vegà a les 2 i bueno, continuarà. Ah, mira, a les 6 vindrà Miquel Amorós, un simpatitzant del nostre programa que ha vingut en dos edicions. Simpatitzantes nosotros suyos. Bueno, nosotros suyos, más que él de nosotros, es verdad. Bueno, igual no soy yo. Pues nada, va a presentar el libro que presento aquí. Sí, el libro que presento aquí, los, el de Situacionismo y Anarquista. Los situacionistas y la anarquía, y es a las 6 el domingo, en el Espai Obert. A Violant d'Hongria, número 71, primer. Uh-huh. Y nada, pues invitamos a todo el mundo a participar en estas jornadas. Y también invitamos, bueno, no sé si invitamos o no, pero bueno, hacemos difusión de esta historia que ha hecho la CNT. Ah, sí, claro, que invitamos. ¿No? ¿Invitamos? Vale. Pues la CNT de AIT de Sevilla. Aunque solo sea por los feos que son esos cafés. Sí, es que Starbucks, yo es que ya lo tengo, o sea, ya cuando empezaron a salir como zetas ahí en Barcelona, ya... Hay que ser muy garrulo para ir a tomarte un café en un sitio como ese. Hay que ser muy garrulo, es que es verdad, hay que ser garrulo. Pues total, que en Starbucks se despidió una trabajadora que está afiliada a la CNT, que se llama Mónica, y entonces la CNT invita a todos los movimientos sociales y reivindicativos a que el día 5 de julio de 08, o sea, el sábado, se junten toda la gente que pueda, con pancartas, con camisetas, con bocinas, con lo que sea, en cualquier Starbucks que tenga cerca de su casa. Yo entré uno, empecé a mear en uno, en el Paseo ¿sí? de Gracia, creo es que no he entrado ni a eso, o sea, es que no... Pues el McDonald's es el mejor sitio para mear, porque lo tienen todo muy limpio, entras ahí y nunca hay colas. No sí. te creas, esto que te cagas en un sitio, siempre hay un McDonald's cerca. Ya, eso sí, yo también en el McDonald's sí que he entrado, pero en el Starbucks ni a eso. Es para lo único que pueden servir. Ya. Pues total, que eso, que el día 5 de julio todo el mundo a tirarles potes de pintura y pintadas a los de Starbucks y que se piren ya de aquí, que no los queremos. Es que todo este tipo de cadenas de restauración, rollo McDonald's, Burger King, Starbucks, Dunkin' Donuts, etcétera, etcétera, tiene unas condiciones laborales que flipas. Pésimas, sí. Y sí. además hacen una política de contratación que aparte es ilegal, que es no contratar a nadie que esté sindicado, y además si alguien se sindica es inmediatamente expulsado. Pues esa chica, no, no explícitamente, porque no te pueden decir te expulso, te echo del curro por estar sindicado, porque es ilegal, pero bueno, sí que es sabido que, que en cuanto saben que estás en un sindicato, a no ser que sea, yo qué sé, igual si estás en UGT no. Pero vamos, sí, es motivo de despido fulminante. Y bueno, pues representa lo que es, bueno, todo el mundo sabe lo que es una cadena de este estilo, lo que simboliza, y no solo lo que simboliza, sino las prácticas. Hombre, ya te digo que si que tienen de... una hamburguesa doble con no sé qué te cuesta 3 euros, o sea, es que hay algo ahí. O sea, tú te tienes que pensar, a ver, o sea... Aparte de que no pagan un sueldo digno a nadie... Aparte de que claro, los trabajadores están ahí en plan como animales y que no tienen ningún seguro y que son esclavizados, aparte te estás comiendo algo que, o sea... Que vete a saber qué calidad tiene. Que vete a saber de dónde sale. Y además, o sea, en qué condiciones ha sido producido, en dónde y etcétera, etcétera, porque... Tienen, de estas empresas de Coca-Cola, McDonald's, tienen 800.000 denuncias por el tema de... No, bueno, en principio eso... O sea, sano no es. Otra cosa es que tóxico, bueno, en principio... Bueno, está el documental ese del Super Size Me, ¿no? Sí, obviamente quería... comer en McDonald's sano no es. O sea, igual si comes un día no voy a decir que te intoxique seguro, pero desde luego que si comes todos los días allí una salud inmejorable no vas a tener. El tipo ese estuvo como 3 semanas, ¿no? Comiendo de McDonald's cada día. No, estaría más. ¿Sí? En ¿más? La peli de Super Size Me, sí, se tiró bastante. Como 3 meses. Claro, se quedó allí que... Pero que le hacían pruebas clínicas y que el tío estaba fatal, ¿eh? Colesterol por las nubes, bueno, se engordó un montón. Y tienen lo que te dice que tienen un montón de denuncias en cuanto a la producción, de que dónde pastan las vacas, pues de cómo... consiguen esos terrenos, en qué condiciones, pues muchas veces son terrenos en la selva de no sé qué, que echan a los que había, a los indígenas tal, deforestan y ponen a pastar vacas y arrasan con todo. Y bueno, es todo producciones en macroexplotaciones gigantes, que después lo llevan, está todo traído de vete a saber dónde, de menos de, o sea, de más de 10.000 kilómetros seguro, ¿no? De, hay que todo súper centralizado, porque claro, tú, hay que entender que una hamburguesa X de McDonald's sabe igual aquí en Calcuta que en Marrakech, sí, algo, ¿no? Algo hay. Entonces algo eso hay. Lo centralizan y todo le echan los mismos aditivos y la misma mierda a todos los a todos los productos para que siempre sea un producto identificado tal y cual y bueno. Hay que pensar lo que se come uno, porque que si no... mejor comerte una ternera gallega, si comes carne. O no comer carne, mejor. Comerte una lechuga, pero el que no coma carne, que no coma lechuga y tomate como las ensaladas esas de Madonna, eso no es sano. Que un poco de variedad en la verdurita. Pues nada, lo dejamos aquí, ¿no, porras? Uh-huh. Que al final... Pues al final hemos estado un ratico. Que no hay... Que no ha sido una edición de bolsillo al final, ¿eh? No, llevamos aquí una horita y pico. Que yo no puedo más, que pongan un ventilador acondicionado o algo, ¿eh? Si no, vamos a quejarnos al patronato de Radio Bronca, a la Fundación para la Ley y el Orden. ¡Madre mía, qué calor! Pues tú no has venido en bici subiendo la cuesta. No, la verdad es que no. Pues nada, hasta el martes que viene, ¿no? Y que vaya bien la semanita. Y sí, posiblemente tengamos... Oye, ¿has confirmado el tema de...? Yo medio reservé el 19. ¿Se puede anunciar? Ah, no, no creo que se pueda anunciar aún porque no hemos hablado con la asamblea. Bueno. Mejor lo dejamos ahí. No, por el tema del local me han dicho que no hay, pero bueno. Lo dejamos ahí. Bueno, decimos que tenemos un plan. Tenemos un plan para autogestionar la radio. De hacer una payita, pero que daremos más información. Daremos más información cuando vayamos este sábado a la asamblea. ¿Eh, porras? No, pero bueno, aparte, no, bueno, se podría decir, pero bueno. Bueno, nos esperamos. Dejamos la incógnita para que la gente nos pregunte, nos envíe mails, nos ¿dónde sature va a ser la paella? Nos sature va a ser el mail. Paella. Decimos que sí, que será una paella y que se va dos a ser... O tres. Dos o tres, madre porque mía. Para dar de comer a todas tú, las multitudes. Tú, párate, ¿eh? Que yo te veo muy embalado. Ah, ya. Venga. Pues nada. Fins de març. Fins de març. Adeu, adeu. Las canciones quisiera preguntar. Me urge. ¿Qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar, me urge tanto, ¿qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escribir?